A una mañana, son todos grandes músicos, artistas, pero laburante, ¿no? Metiéndole pata a todo eso, así que organizaron todo para estar. ¿Quién se arrima al micro y arranco a hablar con...? Se lo tiraron ahí a Ale. Cristian. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Contento por esta nueva oportunidad de tocar en el festival y... Bueno, ansioso, más que contento, capaz. Sí, son los bicampeones, ¿ah? Qué tremendo. Nosotros en la previa del prefestival decíamos, bueno, Ali Nacho, y todos le poníamos, viste, en nuestro pro de una fichita. No nos equivocamos. Y mira, por suerte no se equivocaron. Pero esta vez, cuando empezó a decir Daniel Barrio Nuevo, empezó a dar los nombres de los grupos. Cuando llegó el cuarto, ya miramos todos con los ojos llenos de lágrimas, cosa que ya no sentíamos. Estábamos muy tristes, ¿viste? Decimos ya, bueno, está bien, será para el próximo año. Y cuando lo dijo el quinto, fue una euforia total. Bueno. Claro, ustedes, claro, empezaron a tirar, ustedes salieron en el quinto lugar. Me imagino que en ese momento los nervios ya le estaba comiendo el cuerpo, pero se tenían fe ustedes, ¿no? Sí, desde luego que sí. Si bien no habíamos visto todos los números, pero... los que vimos estaban muy parejos y bueno, dijimos, la tenemos que reventar de nuevo y le dimos, como habíamos preparado, ¿no? Bueno, ya se están preparando para lo que viene, que es el segundo para ustedes, en la noche del sábado, digo, increíble. ¿Qué se siente? Va a estar el polideportivo totalmente colmado. Sí, ya lo creo que sí. El expectativa, digamos, Luciano Pereira... La Callejera, muchos artistas de renombre, ¿no? Y bueno, y los tocó la suerte de estar nuevamente. El año pasado nos tocó junto con los Manceros y este año, bueno, con Luciano Pereira. Toma, pavada de artistas con la cual van a compartir el escenario. Vamos a escuchar un poquito de música y después nos van a contar. Desde la primera vez que subieron al Festival de la Solidaridad, ha pasado todo un año, ahora se viene la segunda. ¿Qué ha sido de la vida de Ali Nacho a lo largo de ese año? ¿Y qué viene ahora? Pues ya tienen el lomo varias estrellas, ¿no? dos prefestivales, dos festivales, bueno, increíble. ¿Con qué arrancamos esta mini peña? Con un lindo escondido, Guaycondo se llama. ¡Vámonos más! Prometiste tu corazón, para Guaycondo te llevaré. Prometiste tu corazón, para Guaycondo te llevaré. En mi chanchito junto al fogón, siempre felices hemos de ser. En mi chanchito junto al fogón, siempre felices hemos de ser. La perfumada flor del humilde chañar, en las tibias mañanas me invita a soñar. Traerá como una bendición arrullos de palomas por el callejón y los rayos del sol filtrando en el mistol muy tiernas esperanzas para mi amor. Junto a su amor, las ilusiones madurarán. Ya no habrá pena, no habrá dolor, será mi sueño felicidad. Ya no habrá pena, no habrá dolor, será mi sueño felicidad. Mañana oirás el pino del zorzal y la alegre calandria te saludará. Llevará canciones del ayer, murmullos del río Duro. ¿Cómo está la popular? Aplausos, se escuchan. Gracias, no son para mí los aplausos, son para los chicos. Ali, Nacho, bueno, tremendo. ¿Cuál es? El otro día charlábamos en la previa del prefestival en la transmisión y decíamos, la clave de Ali, Nacho, es, vos sabés que si están en el escenario, te van a hacer bailar. O sea, vas a divertirte. ¿Esa es la clave de ustedes? Claro, esa es la idea. Cuando arman, por ejemplo, el cancionero y repasan lo que van a tocar, esa es una de las claves, ¿no? Sí. Hacer que la gente esté feliz. Sí, porque nosotros consideramos que cómo está la situación actual, ahora, qué sé yo, el que vaya una persona, sí, una peña, lo menos que se merecen es olvidarse, escuchar canciones que le lleguen, que tengan ganas de bailar, saltar, gritar, y bueno, y nosotros enfocamos a hacer eso, buscar siempre un repertorio que sea bien movido, bien festivalero, bien peñero, cosas que por un momento la gente, cuando vaya a esos lugares a divertirse, que vaya directamente a eso. Porque viste que muchas veces, todo en la previa, ¿no? Se habla mucho de el precio de las entradas, que por ahí no son baratas, no son baratas para una familia tipo, 3-4 personas, tienen que poner luquita y monedas. Esto lo hemos charlado con gente de la organización del festival, que también dan a conocer algunas cifras y montos de la organización, pero bueno. Digo, una familia cuando va a un festival tiene que dejar parte de su sueldo para entrar. Está bueno que también se vaya con esa satisfacción de decir, pucha, puse la plata, pero me alegraron la noche, ¿no? Exactamente. De eso se trata. Nosotros veíamos este año que estaba medio saladita la entrada, pero como ser, nosotros tenemos una familia numerosa. Sí. Sin ir más lejos, Nacho tiene 6 chicos grandes, más de 12 años, que pagan toda la entrada. Claro, que en este caso, esto que estamos hablando, uno dice a la gente, a ustedes mismos que son artistas también le pasa, sí, lo mismo. Exactamente. Tenemos que pagar la entrada para todos los chicos mayores de 12 años. Y se nos hace costar arriba todo. Sí. Me parece que es algo para tener en cuenta en los próximos festivales de la solidaridad que se nos viene en nuestra tierra. Sí, sí. ¿Cómo está Ali Nacho? Desde la primera vez que subieron a ese festival de la solidaridad, ahí nada más ni nada menos que con los Manceros, ahora les toca con Luciano Pereyra. Me imagino que están un poco más, van a pisar más firme. Exactamente, sí. Creo que, como todo, ¿no? Ya va a ser 2 años que estamos juntos. Y los vamos afianzando cada vez mejor y les vamos poniendo más pila, digamos. Pulimos un poquito más los temas. Vamos poniendo los temas, las voces. Y me imagino que esto también los motiva, digo, porque que se les vaya dando en el prefestival esta oportunidad de tocar el frente de tanta gente, me imagino que pensando en lo que viene para el 2018, o sea, deben estar agendando varias peñitas, agarrando un mapita de Córdoba viendo las rutas, ¿no? Hoy, mañana tenemos grabación también. Hoy tocamos en Peña Sucre. Ah, mira, ¿dónde es? En Córdoba. En Córdoba, mirá, casi Rioja estamos. Qué bueno. Che, lo queremos hacer hablar a Ovaldo, al bombisto le arrimamos ahí el micro. Ovaldo, ¿cómo estás? ¿Hoy te tienen callado los chicos? Sí, a mí me tienen medio con el tema de la... No me da micrófono. Bueno, pero muy conforme con los compañeros. Entre todos le dijimos los temas y tratamos de ser una familia con el tema de la música integrado, ¿no es cierto? Que eso nos afianzó mucho más. De lo que pensábamos, porque en estos 2 años que estábamos juntos, es como todo grupo, ¿no es cierto? Tenemos de todo, un poquito, de todo se pone cuesta arriba por ahí, pero siempre que subimos el escenario lo subimos y lo hacemos lo que mejor sabemos hacer. Y eso te digo que es lo que también transmiten, no solamente ustedes, sino digo la hinchada, la barra brava que está siempre bancando ahí a Ali Nacho. Si uno tiene que tirar una palabra para definirlo, usted es familia. Totalmente. De eso, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente la gente que nos va a apoyar, ya la sentimos como integrante ya del grupo también, porque cuando nosotros subimos al escenario lo primero que vemos son todas esas caras que ya las tenemos ya bien registradas. El quinto integrante. Claro, sí, claro. Sí, y te digo la verdad, nosotros nos dimos cuenta, esto ya lo compartíamos, pero digo, después las repercusiones en las redes sociales, mucha gente que, los que opinaron de ustedes. Sí. Grande Linacho, che, yo lo conozco, bueno, claro. Digo, esa buena onda que a ustedes también, digo, le debe llegar muy fuerte, sí, ¿no? Y bueno, y eso nos impide un poco también elegir los temas, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vemos, vemos la repercusión que tiene, entonces nosotros ahí apuntamos a eso. Como que van midiendo el público. Vamos midiendo el público, vamos viendo lo que les gusta. O sea, si bien le gusta el folclore, pero también hay temas que le llegan un poquito más que otros, ¿no es cierto? Qué bueno. Bueno, hablando de temas, che, ¿con qué nos venimos? Un gatito. Usando el dulce, ¿ah? ¿Eh? Un gatito, dale. Ali Nacho en vivo, en el estudio del Anexo. Al otro lado de la banda, está el Santiago. Al otro lado de la banda, está el Santiago. Cuando voy cruzando dulce, ya voy cantando. La, la, la, la, la, la, la. Jugueteando en las arenas, se oye un changuito. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voy llegando a mis amigos, mucho no quiero. Y ahí están los aplaudidores, viste, le garpamos por mes. Vienen todos los viernes cuando tenemos música música en vivo. Ali Nacho, con nosotros. Me pide la gente que se acerquen más al micrófono cuando hablan porque no se les escucha tanto. Y eso que tienen un bozarrón los muchachos. Bueno, ahí vemos, che, el repertorio. ¿Cuántos temas tienen en esa carpeta, por ejemplo? Y esta es una de las carpetas. Una de las tantas carpetas que tienen. Tremendo. Hay 20 temas. Sí, 20, 30 temas. Che, ¿cuántos hacen ahora el sábado en el festival? Y miren, los mando 15 minutos. Sí, 5 temas, 4 temas, depende. Los que entren en esos 15 minutos. Sí. O sea, no, que van a tratar de armar rápido y tocar lo que más se pueda dentro de esos 15. Claro, sí, claro. Qué difícil. El otro día charlábamos, ¿no? Sobre todo el pre-festival. ¿Cuántos temas eran? ¿Dos? Dos temas, no, sí. Qué difícil que es entrar o subir al escenario y decir en dos temas, no solamente tenés que convencer al jurado, sino que tenés que hacer bailar y saltar de la silla a la gente. Me imagino que la elección de esos dos temas debe haber sido bastante difícil. A ver, Osvaldo, ahí te... Sí, la verdad que es medio difícil el tema, porque son dos temas y hay que elegirlo bien para ver que al jurado les guste. Claro. Y al público que te apoya también, porque este año, el año pasado, se notó la influencia del público en el jurado también. Entonces nosotros tratamos de decir, bueno, a ver qué buscamos para ofrecerle al jurado y al público también. Entonces también eso es bastante... Sería bastante complicado llegar a ese punto. Aparte decíamos, por ahí trazábamos una comparación con el fútbol, ¿viste? Es como que vos estás en el banco de suplente y te llaman, dice, che, faltan 10 minutos, dale, métete. Entrás frío, pero entrás un partido caliente. En este caso también, ¿viste? Son dos temas donde tenés que demostrar que tenés nivel para estar en el festival. Exactamente. Che, les toca tempranito el sábado, ¿no? Sí, 10:10. Lindo horario, por lo menos todo. ¿Armo? El público, no sé si va a estar todo porque Luciano toca a las 12, pero bueno, va a haber. Yo creo que esa hora ya el polideportivo, si no está lleno, en unos 80, 80 y pico va a estar. El día sábado influye mucho en la cantidad de gente también. Bueno, va liderando en esto de corte de ticket el sábado. Ya a esta altura le sacó un par de cabezas largas al viernes. Pero las dos van a estar lindas. Son lindas noches las dos. ¿Qué le dicen a la gente? Ya hacemos el último, pero a la gente que está escuchando, que los vino a bancar el otro día, hay muchos que los conocen y hay otros que no. ¿Qué? Sí, sí. Bueno, como vos recién nos preguntabas, cómo elegimos el tema, cómo, qué pasó de Ale Nacho de la última vez. Y nosotros, primero comenzó, obviamente, Alejandro Ledesma, Ignacio Maldonado con el grupo, tocando para la familia. Tocando en asado. Así comenzó. Ese fue el inicio, el puntapié de Linacho. Después se sumó Osvaldo y bueno, al último, la última incorporación del grupo fui yo. Como comenzó con eso, tocando para la familia, nosotros tenemos esa esencia de siempre tocar para la familia. Mira. O sea para nuestra y para todos los que van ahí. Vos nos preguntabas cómo entramos en el pre-festival. Y personalmente, yo quería cantarle y tocar la guitarra y agradecer a las familias que estaban ahí, de familias propias nuestras. Sí. O sea, familia propia de todo, porque los tíos, abuelos de los chicos, de Ignacio y Alejandro, que son primos hermanos, tío, pariente, madre, padre, yo también lo adopto como míos. Y ella era cantarle a ellos y en forma de decirle, acá estamos gracias a ustedes, porque gracias a ustedes vamos a tocar la guitarra ahora y vamos a ver si cómo sale. Pero era principalmente era por ellos, era hacia ellos y hacia todo lo que estaban ahí, obviamente. Gracias a Dios se pudo salir bien las cosas y eso te digo, la esencia nuestra es la familia, la amistad. Y bueno, ese es el principio nuestro, para mi punto de vista, no sé, los muchachos. Sí, no. Siempre agradecerle a todos. Cada a todos. Uno de los que va, nos sigue a nosotros siempre. Los tíos, primos, la mis familia, hermanos, sí. Mis viejos. Familia, como dice Cristian. Primero dejé de mandar un saludo a mi hija, porque me dijeron, si no me saludas no vas a entrar. No, mande salud. Sí, señor. Para Catalina. Sí. Para Camila y Candelaria y mi señora Ruth, les mando un beso grande y gracias a ella yo sigo haciendo esto. Qué bueno. Son los pilares míos. Qué bueno. La familia siempre, sí. Siempre presente. Osvaldo, algo sobre el final. Sobre el final. Bueno, saludo a toda la familia. Agradeciéndole a Dios porque tengo una hermana que la han operado bastante jodida, la han operado, bueno, pero se está mejorando, gracias a Dios, bien, entonces la vamos a esperar en el festival. Yo calculo que ya va a tener la fuerza suficiente como para participar en el festival. Y bueno, y a toda mi familia, a mi señora, a mis hijas y a mi hijo también, que son también gran parte de lo que significa el grupo Ale Nacho. Qué bueno, y este último se lo dedicamos a tu hermana para que saque toda la... También yo a mis hijos, Ezequiel, Ramiro, Sofía, Tomás y a mi señora Deo también. Muchísimas gracias por el apoyo siempre y bueno, lo estaremos viendo todo de vuelta en el festival el sábado que viene. ¿Sí? 22:10 del sábado, la noche Luciano Pereira y también la noche de Ale y Nacho, 15 minutitos para deleitarnos a todos. Chicos, felicitaciones, nos pusimos felices como si nosotros también formáramos parte de esa familia, gracias. Los conocemos y le decimos a la gente, son grandes artistas, pero sobre todo buenos tipos y eso está bueno. Muchas gracias por el aguante que siempre nos hacen ustedes, la verdad que... A full. Cuando yo llegué a Quilmes acá, vos me dijiste. Sí, no. Me que mucho eso. Una alegría. Para subir tranquilo el escenario. Vamos. ¿Con qué nos vamos, muchachos? Puerto Tiro, señor. Vámonos. Primaverales, primaverales, barrigales. Aprendemos que rachales, pasar la vida cantando y mi verso sí dejando cual me dejan los parales. Tiro el puerto. Querido rinconcito abandonado, recordando mi pasado, yo jamás te olvidaré. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Escuché por vez primera con dulce voz verdadera el amor de una mujer. Por eso lejano ayer mi cariño más sincero a vos expresar te quiero hasta que te vuelva a ver. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Estás escuchando Nexo FM 93.9, la radio que nos une.